oh, oh, oh, sabes, tú sin pensar me hiciste montarme en tu viaje. Llegaste a mí, te estás volviendo indispensable. Yo no pensé, pero el destino fue el culpable. Contigo yo me siento estable y es tan romántico. Tu amor narcótico, bebé, me resucitó. Eso fue automático, tus besos son explícitos. Yo lo necesito, no soy tan poético, soy más bien erótico. Un aguacero en pleno mañanero, siento que te quiero y no es por lo sexual. Si te deseo es porque yo creo y en tu sol es porque hay algo más. Pensando en ti me la paso yo. La sabana conmigo soñó, se jugó solita y se resolvió. Tú eres un problema, le gusta jugar con fuego y no sé qué. Ma, yo no estoy pa' estar dedicando poema. Mejor vamos a bellaquear en el cine. Ma, de la porno recrea la escena. Se nube encima de la mesa y esa es mi cena. Lo escupí después adentro, se lo almacena. Ella lo tiene gastándose la quincena. Por el oído le digo palabras obscenas. Por ahí yo sé que su nombre suena. Moña violeta, ya no quiere azucena. Baby, me voy a capela, pero tengo que venirme afuera. Un aguacero en pleno mañanero, siento que te quiero y no es por lo sexual. Si te deseo es porque yo creo hoy en tu sol, porque hay algo más. Conmigo súbela. Cuando yo prendo tú le das. Toda la noche estuve dándole hasta que no pude más. Sabes, tú sin pensar me hiciste montarme en tu viaje. Llegaste a mí, te estás volviendo indispensable. Yo no pensé, pero el destino fue el culpable. Contigo yo me siento estable.